¿Cómo están? Bienvenidos con esta energía, con Venga Voice de fondo. Estamos comenzando un nuevo Renegados. Renegados de sábado, 8:30 de la noche, cuando el calor nos ha tenido vuelto locos durante todo el día. Hasta ahora aún tenemos cerca de 28 y 29 grados. Así que para este día tan caluroso hemos llegado a hacer la compañía y a entregarte algunos éxitos para que disfrutes. Ya puedes comunicarte con nosotros a través de las redes sociales, principalmente nuestro fanpage de Facebook, Renegado Producciones, donde toda la semana puedes dejar tus comentarios y también tus peticiones musicales. ¡Qué calor, eh! Les vamos a estar contando durante el programa cómo viene la temperatura en los próximos días. También algunos panoramas para el fin de semana y también para la semana. Muy buena música, les adelanto que estaremos recordando, por ejemplo, a Madonna, Will Smith, Lightyear y mucho más en este Renegados que ya comienza. Si te gusta el programa, tienes que comunicarte con nosotros. ¿Cómo? Muy fácil. A nuestro WhatsApp, el +569 41 33 50 04. Este WhatsApp que está toda la semana disponible para que puedas comunicarte con nosotros y hacer tus pedidos musicales. Así que ya lo sabes, puedes comunicarte y hacernos tus comentarios de cómo te está pareciendo el programa al +569 41 33 50 04. Ok, programa listo, micrófono listo, botella de agua mineral lista. Tenemos también nuestro ventilador urgente, porque si afuera hay 29 grados en el estudio, por lo menos deben haber unos 35. Pero no nos quita las ganas para hacer un tremendo programa el día de hoy. ¿Les parece si abrimos el programa? Oye, de fondo tenemos, dijimos, a Venga Voice como cortina musical. Pero, ¿qué les parece si abrimos con este tema? De inmediato nos vamos con Venga Voice, porque Renegados ya comenzó. We'll be right back. Ya comenzamos así con ese tremendo tema de Venga Voice, el Renegados del día de hoy. Si recién llegas a nuestra sintonía, te comentamos que estás en esta comunidad de Renegados que se junta cada sábado a las 8:30 de la noche para revivir y recordar muy buenos éxitos, acompañarse durante una hora hasta las 9:30 de la noche. Tenemos novedades. No sé si todos... Yo creo que ya está muy masificado, ¿sí? La plataforma de Netflix, donde todos vemos películas y podemos ver cuando queramos, ¿cierto? Nuestras distintas plataformas o a la hora que queramos seguir nuestras series. Que ya tiene una ventaja contra el cable, ya que sin duda podemos revivir las películas cuando nosotros podemos verlas, no cuando las transmiten a una hora en particular. ¿Por qué les comento todo esto? Porque no está tan lejano el cable con Netflix, ya que Netflix se convierte en el primer canal digital para el cable. Les voy a comentar que muchos lo percibían como rivales, enemigos declarados, cuya supervivencia propia dependía de gran medida del fracaso del otro, me refiero al cable o de Netflix. Por un lado, los cable operadores, pero por el otro, Netflix y todas las plataformas que tienen este sistema de televisión por internet. Pues bien, BTR ha anunciado que por su sistema VOD del cable operador se ha unido a Netflix para poder entregar a todos los usuarios esta plataforma. ¿Cómo lo harán? Se preguntan ustedes. Mira, la verdad es que BTR ha llegado a una alianza a nivel mundial con Netflix y la idea es que si bien tienes que tener aún tu cuenta de Netflix, no vas a necesitar tener un Smart TV o tener que verlo en tu computador. Lo que tienes que hacer es simplemente tener contratado el cable operador BTR y por el sistema VOD ingresarás tu clave y podrás ver Netflix en tu hogar sin la necesidad, como les decía, de tener algún sistema Smart. Así que Netflix hace una nueva alianza y sigue creciendo como loco este sistema que ya se ha apoderado del mundo, básicamente, que está llevando la televisión abierta ya a un casi tercer o cuarto lugar. Así que todos los usuarios de BTR entonces tendrán que tener su Netflix a partir de... Mira, todos pensaban que iba a ser durante el próximo año, pero este sistema va a partir primero en Holanda y en otros países y se espera que en los próximos más o menos 12 o 18 meses ya puedan contar con este sistema. Así que ya lo sabes, Netflix prontamente se unirá al TV cable operador BTR. Vamos a la música y a propósito de películas, un cantante que también nos entrega sus éxitos. Esto es Will Smith, Miami, en el Renegados de hoy. Miami, South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Yo, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies half dressed, full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer Rain-Gay melting pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show, pound for pound anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this, and if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. going on. And New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy. But on the sneak, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with cinnamon tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw hot in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys. Ride my jet skis, lounge under the palm tree. Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. $100,000 cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Ahí escuchábamos a Will Smith con este Miami, un éxito que recordamos hoy en Renegados. Seguimos avanzando sin antes recordar que puedes comunicarte con nosotros a través de WhatsApp al más 569-4133-5004. Déjanos tus comentarios y dinos si te gusta el programa, qué quieres escuchar y todo lo que nos quieras decir. Ahí tienes nuestro WhatsApp también con nuestra página de Facebook, súper importante, déjanos ahí también tus comentarios. Dentro de las noticias destacadas para esta semana, el día lunes tendremos el Cyber Monday. ¿Se acuerdan del Cyber Monday? Ya esta es como, no sé si la quinta o sexta versión que tendremos en nuestro país. Se refiere a este evento de ventas por internet. Uno de los días más esperados por los consumidores llega con una nueva edición de Cyber Monday que comienza este lunes 7 a las 12 de la noche. En esta oportunidad se superó con creces la cantidad de empresas que van a participar. Mira, el año pasado, de hecho, habían 82 empresas que participaron en esta versión. Ahora ya se esperan más de 140 empresas. De ellas, para que sepas los intereses que tú tienes para comprar, hay 32 que corresponden a calzado y vestuario, 16 pertenecen a tecnología, 15 son de viajes y turismo, 13 son de la línea de mejoramiento del hogar. Se espera que esto parta a las 12 de la noche de este lunes 7, así que muy atentos a su computador y estar listos con su mouse para hacer los clics más rápido, porque ya lo saben, siempre son stock muy limitados. ¿Hasta cuándo dura el Cyber Monday? Se extiende hasta el miércoles 9 de noviembre. 140 empresas, les decía, son muchas. Estoy revisando acá el listado y por destacar alguna, va a estar Acer, París, Esparta, déjame revisar algo más. Mira, está Salcobrán también este año. Groupon se mantiene. Tenemos Audiomúsica para todos los amantes ahí de la música. Corona, Easy, Mattel, Sketcher, Rosen y mucho, pero mucho más. Ya lo saben, el dato para esta semana, este lunes a partir de las 12 de la noche, tienen que estar atentos a Cyber Monday para encontrar las ofertas que esperas. Cyber Monday, te lo recordamos hoy como dato interesante en Renegados. Y si de interesante se trata, ¿qué tal si nos vamos a un recuerdo? Esto es la reina del pop, Madonna, Bow. skinny jeans on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis. Seguimos avanzando en esta calurosa tarde de sábado, tarde noche, ¿eh? Pero muy, muy calurosa. De hecho, todavía les decía que estamos alrededor de los 28 grados, pero se pasó. De hecho, todavía no llegamos ni al verano y yo estoy loco tomando agua aquí en el estudio, permiso. Pero era justo y necesario para poder seguir haciendo el programa. ¿Cómo vienen los días? ¿Cómo va a estar la próxima semana? ¿Quieren saberlo? Prepárense, van a tener que seguir poniéndose o sacándose en este caso un poquito de ropa, porque el verano ya llegó con todo prácticamente, ¿eh? Mira, mañana domingo de hecho tenemos 31 grados de máxima con una mínima de 13 grados. El lunes seguimos subiendo la temperatura, chiquillos, 32 grados. Martes 29, el miércoles 30, el jueves tenemos un nuevo pic de 32 grados. El viernes de la semana vendrá con 29 grados y llegaremos al próximo sábado, o sea, al próximo Renegados, con 27 grados. Así que ya lo saben, a prepararse, ¿cierto? Lentes de sol, harto bloqueadora, porque el sol está golpeando muy, pero muy fuerte para esta semana calurosa que nos espera. Por nuestra parte, nosotros hoy te acompañamos y te deleitamos con algunos éxitos. Mira lo que tengo por aquí. Me lo pidieron durante la semana vía WhatsApp. Esto es Sending All My Love. ¿Te recuerdas? Probablemente por el nombre, no mucho. Pero ¿qué tal si te digo Lainier? Esto es Lainier, Sending All My Love en Renegados. The reason why I have to see. Oye, qué nostalgia con ese tema. Ese era Lightyear. Ese trío de jóvenes de pelo largo, ¿se acuerdan o no? Tuvieron algunos éxitos, pero bien pocos, para ser súper honesto. Como tantos y tantos artistas de entre los 80 y los 90 que tuvieron solo un One Hits. Avanzamos, ¿sí? Avanzamos. Tengo más informaciones. A poco un mes de su estreno en Estados Unidos, el iPhone 7 finalmente ya está disponible en Chile. Para todos los Apple maniáticos, el último teléfono de Apple estuvo en preventa en el país durante la última semana. Yo llegué a las tiendas, por lo que conviene revisar cuál es la opción más económica para obtenerlo. Mira, yo tengo algunos datos. Te voy a comentar que si quieres una opción económica con plan, la mejor alternativa la está ofreciendo VTR Móvil, que con su plan más caro de $49,990 te deja el iPhone 7 de 32 GB con una cuota inicial de $189,990. Entel, por su parte, lo deja a un precio cercano a $199,990, pero bajo un plan considerablemente más caro, un plan que te costaría $69,990. En el caso del iPhone 7 Plus, si te gustan las pantallas más grandes, la opción con el menor pago inicial la tiene Entel, que ofrece el equipo en su variante de 32 GB por $299,990, con un plan de $69,990. Oye, bien carito, ¿no? Bien, pero bien carito el iPhone 7. Es un lujo que, si puedes, tienes que dártelo. Bueno, y me preguntan, ¿qué hago yo si no quiero tener un plan y quiero comprármelo en formato prepago? ¿Así de simple? Bueno, te voy a comentar que los precios en prepago son: iPhone 7 de 32 GB, $649,990. Si lo quieres con más memoria, con 128 GB, te va a costar $749,990. Su versión de 256 GB, que ya es espectacular, $849,990. Y en sus versiones Plus, lo mismo, 32 GB, $749,990. 128 GB, $849,990. Y la versión con mayor capacidad, de 256 GB, te va a costar cerca de un palito. Te va a costar $949,990. Ya lo sabes, iPhone 7 ya está en nuestro país, ya puedes adquirirlo. Te dimos los datos de dónde adquirirlo de manera más barata, por intermedio de planes, ¿cierto? Y dando una cuota inicial o también en formato prepago. Esto es Scatman John y lo escuchas solo en Renegados. I'm a Scatman. I'm a Scatman. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the Scat Man can do it, so can you. Everybody's saying that the Scat Man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now, that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the Scat Man. Where's the Scat Man? I'm the Scat Man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition. It only makes me crazy and a hard lot wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the Scat Man can do it, brother, so can you. I'm the Scat Man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all asked about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, those things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? Seguimos avanzando en este Renegados de sábado 5 de noviembre. Comunícate con nosotros a través de nuestra red social Facebook, en nuestro fanpage de Renegado Producciones. También puedes hacerlo, recuerda, a nuestro WhatsApp que está disponible toda la semana. Más 569-4133-5004. Déjanos tus comentarios, déjanos tus peticiones musicales para este Renegados, este resumen semanal que nos juntamos cada sábado a las 8:30 de la noche. Quería contarles, tengo noticias. El hijo de Michael Jackson, el hijo mayor de Michael Jackson, llamado Prince, no sé si se acuerdan. Bueno, Prince, el hijo mayor, este niño que apareció, ¿cierto? Que andaba trayendo para todos lados Michael Jackson y que tuvo muchas escenas polémicas, me acuerdo una de ellas cuando se puso en el balcón y estaba con el hijo recién nacido. Bueno, este niño ya tiene 19 años y mira, a pesar de no cantar y bailar como el célebre cantante pop, Prince de 19 años se involucró en la industria musical y cinematográfica con la empresa King Son Productions. Los Ángeles, a 7 años de la muerte del rey del pop, el hijo mayor de Michael Jackson, Prince, con 19 años, se adentró en la industria musical y del cine, al igual que su padre, y fundó su propia productora. En una entrevista que le dio al diario estadounidense Los Angeles Times, el joven estudiante aseguró que la música es una parte importante de su vida. Me ha formado como soy gracias a mi familia, pero siempre he querido estar en la producción. La empresa de Jackson King, Son Productions, hizo su debut en el mundo del espectáculo con un video del tema Automatic del rapper Homer O.B. Buddy. Por otro lado, su objetivo también es producir películas más adelante. Este es su mayor acercamiento al mundo del espectáculo, sin embargo, no el primero, ya que a los 16 años trabajó como reportero en el espacio de la cadena CBS Entertainment Tonight. Recordemos también que Michael Jackson, quien murió en junio de 2009, tuvo 3 hijos: Prince Michael Jackson, Paris Jackson, de 18, y Prince Michael II, Blanket Jackson, que tiene actualmente 14 años. Ahí te contamos, Prince, el hijo mayor de Michael Jackson, de 19 años, siguiendo los pasos del rey del pop, ligado a la música, pero desde la producción. También dentro de los pedidos que nos hicieron al WhatsApp durante la semana, nos dijeron, oye, siempre tocas temas bastante movidos y todo, pero ¿por qué no podemos escuchar algún temita romántico, algo noventero? Y yo dije, ¿qué puedo colocar? Bueno, tengo para que disfrutemos un éxito. Esto es Back for Good, Take That, éxito de los 90, aquí en Renegados. Thank you. guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Sing it, you'll be right and understood. Want you back, want you back. I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. That was not to be. In the twist of separation, you excelled in being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. See, I want you back for good. Sing it, you'll be right and understood. Want you back, want you back. I want you back. Sing it, you'll be right and understood. Want you back, want you back. See, I want you back. It's time that you came back for good. Seguimos haciendo Renegados hasta hora de la noche. Soy el Ren y te acompaño prácticamente hasta las 9:30 de la noche. Cada sábado estamos al pie del cañón a las 8:30 para acompañarte y compartir éxitos y muy buena música. También siempre te entregamos panoramas. Y en mi caso, un gusto particular, siempre te doy panoramas de cine. Así que te quiero contar, así como la semana pasada les contamos que teníamos el estreno de Trolls, esta semana queremos destacar el estreno de la película Doctor Strange, Hechicero Supremo, película que es del gran universo de Marvel. Así que para todos los fanáticos de Marvel, ya se estrenó esta semana Doctor Strange. Te vamos a contar que dura 115 minutos y si quieres saber si puedes ir con tus hijos en familia, es para todo espectador. Así que no tiene mayor censura, así que puede ir toda la familia, ya que es género acción-aventura, ciencia ficción y fantasía. ¿Quién es el director de la película? Scott Derrickson. Y está protagonizada por Benedict Cumberbatch y Rachel McAdams, la preciosa Rachel McAdams, para todos sus fanáticos. Si no sabes aún de qué se trata, ya les decía, es parte del universo, de Marvel, y dice así: Benedict Cumberbatch, este actor que también lo pueden encontrar en la serie Sherlock, se sumerge en el universo cinematográfico de Marvel interpretando a Stephen Strange, un arrogante neurocirujano que tras un accidente pierde sus habilidades profesionales. Es así como emprende un camino para conocer a Ancestral, un mítico personaje experto en artes de la magia. El médico se convertirá en un poderoso hechicero, quien deberá lidiar con un descarrilado hombre que pretende sumergir en la oscuridad al mundo. Así que ya lo saben, ha llegado a Chile ya. Estreno esta semana Doctor Strange, un nuevo superhéroe que está disponible para que vayan este fin de semana o durante la semana a disfrutar al cine junto a la familia. Sigamos revisando buena música. Nos vamos con Liz Stanfield. Looking for my baby. Baby, but Ahí recordábamos a Liz Stanfield, destacada en el Renegados del día de hoy. Si te ha gustado el programa el día de hoy o quieres programar algo para el próximo programa, solo tienes que hacerlo a nuestro WhatsApp. +569 41 33 50 04. Hazlo durante toda la semana y programa para incorporar tus peticiones al programa de la próxima semana. Sigamos revisando eventos que se van a desarrollar mañana. Mañana 6 de noviembre se va a realizar el Festival Creamfields, festival de música electrónica que nuevamente promete a sus asistentes una experiencia única. En esta oportunidad contará con 4 escenarios que serán musicalizados por 18 artistas internacionales y 12 nacionales. La preventa está desde 35 mil pesos hasta los 90 mil pesos. ¿Dónde se realiza? En el Club Hípico, Avenida Blanco Encalada 2540. Como ya es costumbre, el Main Stage albergará a los más grandes artistas del evento. El Alternative Stage presentará sonidos ligados a lo comercial. Por otra parte, en el Groove Stage sonará Tropical House y Cream Arena contará con el toque underground. El escenario principal será uno de los más grandes montados hasta la fecha en Chile, con 65 metros de ancho y 17 metros de altos. Además, tendrá 500 metros cuadrados de pantallas LED y adicionalmente contará con la más moderna tecnología de iluminación y efectos especiales. Así que, si quieres pasar un buen fin de semana yendo a un tremendo festival, te recomendamos el Creamfield 2016, que se realiza en el Club Hípico mañana domingo. Ya sabes, tienes que tener desde 35 mil pesos hasta 90 mil pesos y anda bastante ligerito de ropa, así con harta agua mineral, porque con el calor que hace, uy, te encargo cómo va a estar este Creamfield 2016. Sigamos revisando buena música. Mira, esta cantante se llamaba Gillette y tenía este éxito llamado Short Short Men. Para todos los que vivieron esa época, se están acordando de inmediato de qué se trataba. Si alguna vez a ti, te digo a ti varón, a ti muchacho, te dedicaron Short Short Men, preocúpate y revisa el video musical, porque no te voy a decir nada más. Era un insulto para nosotros los hombres, pero era un tremendo hit de los 90. Te dejo con Gillette. Esto es Short Short Men. pants back on, honey. Ya estamos llegando avanzado el programa del día de hoy, de este Renegados que ha estado lleno de éxitos, ¿eh? Estuvimos escuchando a Scatman Jones, Take That, un romántico por ahí. Ahí escuchábamos a Gillette, Madonna, Lightyear y muchos, muchos otros éxitos. Y también buenas noticias hemos compartido el día de hoy en este Renegados. Cada semana se va agrandando nuestra gran comunidad de Renegados. ¿Cómo? Súper fácil, con nuestro fanpage de Facebook, Renegado Producciones, también con nuestra página de internet, donde nuestro sitio, que también está destacado ahí en nuestro fanpage de Facebook. Les pido que si les gusta nuestro programa, agrandemos nuestra comunidad de Renegados compartiendo los contenidos y también nuestra página. Y cuando hablo de la gran comunidad de Renegados, justamente a ellos me quiero dirigir para destacar un evento a colaboración que se estará realizando el 12 de noviembre a partir de las 4 de la tarde en la cancha de la Villa Víctor Domingo Silva en Mayoco. Me refiero a una gran clase de zumba intensiva a beneficio de la familia Oviedo Velázquez. Y me voy a detener un minutito para contarles que la familia Oviedo Velázquez es una familia de guerreros. Conozco muy bien el caso. En este caso soy amigo de Víctor, ¿cierto? El padre de familia que no la está pasando muy bien luego de haber tenido un accidente automovilístico donde se vieron muy pero muy complicados él, su esposa y sus hijos. Así que ahora están en franca recuperación y necesitan de toda nuestra ayuda, de todos los Renegados y de toda la gente de buen corazón para asistir. Nuevamente les reitero, el día sábado 12 de noviembre desde las 4 de la tarde a la cancha de la Villa Víctor Domingo Silva en Mayoco. La adhesión para esta zumba intensiva a beneficio es de tan solo 2.000 pesos y estará a cargo del profe Vico Cabello. Para ayudar solo se necesitan las ganas, así que te dejamos invitado a esta zumbatón, ¿cierto? A esta zumbatón intensiva el sábado 12 de noviembre a las 4 de la tarde en la Villa Víctor Domingo Silva, en la cancha, con esta adhesión de 2.000 pesos. Nunca está de más ponerse la mano en el corazón y la otra en el bolsillo para salir a colaborar. Víctor, venga de mi parte un tremendo abrazo, harto cariño para usted y su familia, y usted de verdad es una persona digna de admiración. Sé que ha pasado por muchas cosas, no solo me refiero a lo último que está pasando, y ha dado muestra de cómo salir desde la adversidad. Así que vaya por usted de inmediato este tremendo aplauso. Cariñoso Víctor, y sé que con esta energía que te mandamos desde el estudio, todo va a salir increíble. Nos vamos de inmediato a la música. Esto es Technotronics, Pump Up the Gym, y lo recordamos en Renegados. Make my day. Y de esta forma ya estamos llegando al final de nuestro programa de este caluroso sábado. Este programa está hecho y está dedicado siempre para todos los amigos que escuchan nuestros programas, para todos estos renegados que se reniegan a echarse a morir, que se reniegan a echarse en el aburrimiento y que les gusta, como nosotros, compartir, reunirnos y escuchar muy buena música. Así que a esta comunidad de renegados les quiero decir y agradecer nuevamente la sintonía, como cada semana ya nos estamos consolidando como la compañía de los sábados a las 8:30 de la noche. Te dejamos cordialmente invitados a revivir este programa. Si te gustó, cuéntale a tus amigos y dile que lo puedes revivir cuando quieras, donde quieras, en la página de Facebook Renegado Producciones. Ahí dejamos nosotros nuestra dirección de nuestro sitio web para poder revivir este y todos los capítulos. También todos nuestros programas adicionales, como Fiebre de Cine, como El Retrovisor. Ahí tenemos especiales musicales y, como les decía, este renegado que hacemos con cariño cada sábado desde las 8:30 de la noche. Las buenas vibras están para todos ustedes. Que tengan una tremenda semana, chiquillos. Que la pasen muy bien, que podamos capear en conjunto este calor que se nos viene, esta ola de calor para la semana. Y yo me quedo satisfecho si me comentan ahí en las redes sociales o por WhatsApp qué tal les pareció el programa, que está hecho con mucho cariño, con mucha dedicación para ustedes, para que disfruten y para poder alegrar esta vida que de vez en cuando nos presenta algunas complejidades, como el caso que revisamos recién de la familia Oviedo Velázquez, ¿eh? Así que para ti, Víctor, nuevamente un saludo cariñoso y dedicado al programa del día de hoy para ustedes, y que les salga todo increíble esta próxima semana en el evento de Zumbatón. Por mi parte, soy el Rene y los espero la próxima semana, el próximo sábado a partir de las 20:30 horas, para que juntos hagamos un nuevo capítulo de Renegados. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.